Al 388-433-6033. Así está el equipo de Saca Chispas. Con la camiseta lila, vivos blancos, pantalones lila, medias blancas. Así está el equipo de Saca Chispas. En el campo de juego también van a posar para los medios gráficos. Gimnasia de Jujuy ya había ingresado. Está todo listo entonces. En cualquier momento arrancará. Ya lo tengo acá a mi lado en la cabina 18. A Fabián Soto, para un pequeño comentario de lo que puede llegar a ser el encuentro. Hablábamos de urgencia de sumar, de urgencia de recuperarse en Gimnasia, y la urgencia será frente a un equipo prácticamente descendido. ¿Cómo te va, Fabián? Placer de saludarte, Samuel, y también para toda la audiencia que nos acompaña siempre en todas las transmisiones, cada vez que Gimnasia juega aquí de local. Bueno, obviamente, como lo había señalado y remarcado, tiene que revertir la imagen Gimnasia de Grima. Viene de 3 derrotas consecutivas en el campeonato y sumado a la derrota que había tenido el pasado miércoles por Copa Argentina en Córdoba ante Banfield, un duelo en que medianamente Gimnasia no le complicó, o sea, no fue ampliamente vencido por la escuadra de la primera división, pero bueno, obviamente por los errores garrafales que ha tenido en ese duelo, le han costado caro para que, bueno, ya no siga en este certamen nacional federal. Y bueno, ahora recuperar la imagen, entonar bien el campeonato, estar, bueno, viendo, matemáticamente tiene posibilidades, pero obviamente tiene que mejorar mucho para que, bueno, se le den los resultados y así pueda estar o no en la víspera, si se puede o no, alcanzar los puestos reducidos. Muebles y Marmolería M&M, todo para tu cocina. Mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y Marmolería M&M, trabajos garantizados. En Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Bueno, finalmente hubo un intento de cambio de lugar, pero se quedó nomás. Gimnasia en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Y el equipo de Saca Chispas, que va a defender el arco que da espaldas a la avenida Éxodo. Así entonces, en cualquier momento arrancará el partido. Tengo tiempo para una más. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras, inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Ingrati parado frente a la pelota. Camiseta número 9 para Saca Chispas. Moverá Saca Chispas. Esto arranca. Dale vos, Miguel. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. Lo comenta Fabián Soto. Lo relata Samuel Lea. Y todo listo, señoras y señores. Así va a dar la orden el árbitro del partido. Así está Ingrati parado frente a la pelota. Señoras y señores, esto arranca entonces en este preciso momento. Así toca Ingrati la pelota más atrás para que la tenga Martínez. Tocando, Saca Chispas a mitad de cancha. Así Auski poniendo la pelota para la trepada de sombra. Sin embargo, cortaba en el camino. Así era Bet para que la tenga Gimnasia en su terreno. Sale jugando el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuel La Gorriti 120, esquina Las Heras. La gente de Saca Chispas se reclamaba si una falta. Está tendido sentido Ingrati en el campo de juego, pero sin embargo la pelota la tiene Gimnasia. Ahora van a detener el encuentro, claro. Lo vio caído el árbitro del partido, Rodrigo Rivero. A Ingrati lo van a atender así. Se va reponiendo el delantero del equipo de Saca Chispas. Por ahora partido detenido. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Bueno, Fabián, contanos un poco acerca de cómo se para Gimnasia y algunos apellidos que sorprendieron también en esta formación titular. Sí, exactamente. La formación del Lobo Jujeño formada de la siguiente manera: el número 1, Chiarini; el número 2, Córdoba; el número 3, Rizzi; el número 4, Bet; el número 5, Maidana; el número 6, Cosaro; el número 7, Chiosa; el número 8, Bellegia; el número 9, Rebequi; el número 10, González; y el número 11, Palavecino, los 11 que para esta tarde Darío Franco. Más el Factory Suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Más el Factory Suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 388-44-12-682. Obviamente, Samuel, sí. La modificación viene de parte de Chiosa, que ingresa en cuenta de Magallanes. Bueno, con respecto, teniendo en cuenta el duelo que tuvo por Copa Argentina ante Banfield. Seguro que sí. Acá la pelota la tiene Gimnasia. La tiene Cosaro, que levanta la cabeza en mitad de cancha. Así lo encuentra Palavecino. La pelota más atrás para que la tenga el chiquitín Maidana. Maidana aparece así, cruzando la pelota para que la tenga Bet. Se viene a Bet. En terreno saca chispas. Maniobra Gimnasia de Jujuy. Así la tiene Palavecino. Palavecino intentó. Intentó el arco. Terminaba rebotando la pelota en un hombre. Saca chispas. Que sacan ahora. Reventando la pelota de terreno de Gimnasia. Así la tiene. Se le fue la pelota, me parece, al jugador de Gimnasia. Dicen que no. Así Córdoba entonces. Obteniendo la pelota, tocando con Maidana, sale jugando Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Y acá la tiene Cosaro, 2 minutos de juego de la primera parte, todavía sin goles en el encuentro. Se la tocan para Rizzi, en terreno saca chispas, carril izquierdo, así aparece Rizzi. Más atrás para Cosaro, Cosaro que levanta la pelota, pisa la pelota, ahora maga y cubre un hombre de saca chispas. Es Ingrati, finalmente termina cometiendo falta el hombre de Gimnasia. Por eso le dan a saca chispas este tiro libre cerca de la mitad de la cancha. Carril derecho para esos, es para la visita. Nueva temporada, otoño, invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos, sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Recordemos que Abed ahora vuelve a su posición, sí, de lateral por la derecha. En el duelo anterior ante Banfield se estaba desplegando como volante por esa zona. Y bueno, ahora la ocupación que estaría ocupando, sí, en la posición por la derecha sería Lautaro Bellegia. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, ¡probalas! Así la tiene Córdoba. Córdoba toca la pelota para Cosaro. Cosaro que aparece ahora para cruzar mitad de cancha. Lo ve cerca Rizzi, para él va la pelota. Rizzi tocando con Palavecino. Palavecino hace la calecita. Lo tiene cerca por así al jugador. Así va Belegia. Belegia pone la pelota para que la tenga allá Leandro González. La tiene González. A ver si en esta, muchachos, por el sector derecho, meten el pelotazo sin destino, arriba, tranquilamente descuelga la pelota a Tamañuc, el arquero de saca chispas, sale jugando la visita. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-47-61-442. Bueno, casi 5 minutos de la primera parte. Todavía no pasa absolutamente nada. Se van prestando la pelota cuando acá recuperó Sacachispas. En terreno de Gimnasia. Se viene Ziauski, Auski. Entre dos hombres del Lobo Jujeño. Termina tirando la pelota más atrás. Se arma el equipo de Sacachispas. Así aparece Minicelli. Minicelli tocando la pelota para que la tenga por allá. El jugador es de Tomaso. Intenta el jugador de Sacachispas meter el centro. Rebota en un hombre de Gimnasia que rescata finalmente la pelota desde el fondo. Así saldré jugando el equipo de Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Muzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Así Rebeki ponía la corrida, la trepada, el pase era de Palavecino. Sin embargo, el hombre de saca chispas ponía bien el cuerpo, deja salir esa pelota. Habrá saque de arco para ellos. En 5 minutos del primer tiempo, 0 para el Lobo, 0 para saca chispas. Y lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Viene el pelotazo, lo vienen buscando por acá, Ingrati, sin embargo, de cabeza. Allí aparece el hombre de Gimnasia, era Córdoba, para cedérsela a Charini, la tiene Charini, el arquero de Gimnasia, se arma el Lobo Jujeño, sale jugando el equipo de Darío Franco. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Y ponían el pelotazo, lo venían buscando por acá, Palavecino, primero corta la salida a Tamañuc, el arquero saca chispas, allí la tienen ellos en el fondo, en su terreno, sale jugando la visita. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así tocando la pelota un conocido nuestro, Auski, que finalmente puso la pelota más atrás a Fabián, pero no se entienden. Muchas imprecisiones en el comienzo del partido. Sí, la verdad que muy poco juego se está viviendo en estos primeros minutos del encuentro. Los pases son muy imprecisos y bueno, por el momento no hay peligros en las áreas. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, Iruguanes 57, Barrio Belgrano. Así no podía Chosa finalmente pasarle la pelota a Maidana. Por eso recupera Sacachispas. Ahora viene la corrida. Así Abete intenta cortar. Se mete el hombre de Sacachispas. Intenta Miniceli. Se va la pelota por línea final. Se cruzó un hombre de Gimnasia. Se arrojaba al piso tirando ese balón por línea final. Por eso habrá córner para el equipo de Sacachispas. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello, el Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales, redes sociales y el Romitis. Y la chance con pelota detenida la tiene el equipo de Sacachispas. 7 minutos, casi 8 de la primera parte. Allí va Auski a entrarle a esa pelota. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Se están tomando en el área. Acomoda también todo desde el fondo Charini. Vendrá entonces la bomba de Auski. Pelotazo arriba, segundo palo muy pasado, nadie llega. Finalmente así Rizzi se adueña de la pelota, pone la trepada, pone la pelota para Chosa. No va a llegar, llega primero un hombre de Sacachispas. Y allí en mitad de cancha la viene capitalizando ya el hombre de Gimnasia. La tiene Cosaro, Cosaro con Palavecino. Palavecino que levanta la cabeza, lo tiene cerca Maidana. Maidana ahora hace la personal. Maidana que lo ve ahí a Leandro González. Le terminan birlando la pelota al hombre de Gimnasia. Recuperó Sacachispas. Así se viene en terreno del Lobo Jujeño. Vamos a ver en esta cómo resuelven. Ponen el pelotazo arriba. Conecta de cabeza. El hombre era Pinedo. La termina tirando. Casi, casi. Sorprende Sacachispas. En esta se va la pelota y será córner para ellos. No me pareció, No me pareció. Igual el árbitro del partido termina sancionando el tiro de esquina para ellos, Fabián. Sí, la verdad que ahí en ese sentido Córdoba parece que no estuvo. Da la sensación de que se le estaba escapando. Esa es la óptica que tiene el árbitro. De mi punto de vista no parece que se lo había desviado, lo había cubierto bien el cuerpo, pero bueno, obviamente infringió mucho la predisposición del delantero del conjunto visitante. Entonces, será córner para ellos. En 9 minutos de la primera parte, la chance con pelota detenida la tiene Sacachispas. Así está dando indicaciones el árbitro del partido. Lo vemos a Rodrigo Rivero. Ahora sí da la orden. Primer palo arriba. Termina despejando Córdoba para el equipo de Gimnasia. Termina complementando. Así era Chosa. Reclamaba una falta Chosa. No le dan. Recupera Sacachispas en terreno de Gimnasia. La pelota se la ponen para Miniceli. Miniceli corre hasta el final. La terminan tirando. Ahora sí. Será córner. Para mí, la verdad, termina rebotando en el hombre. Este más evidente. El mismo. Es muy evidente realmente. Y sanciona el árbitro que es córner para ellos. Corner para el equipo de Sacachispas. Segundo, tercero consecutivo ya. Así entonces, nueva chance con pelota detenida para el equipo visitante. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Vendrá el pelotazo, da la orden así Rodrigo Rivero. Primer palo arriba, saltan todos, nadie conectaba de cabeza. Había una falta en ataque que sancionaba el árbitro del partido. Por eso, desde el fondo va a reponer Gimnasia. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general. Verdulería, frutería, carnicería y regalería. Y mucho, pero mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Así la tiene Cosaro, Cosaro tocando la pelota para que la tenga Rizzi. Así es Rizzi, más atrás, Rizzi y Cosaro. Se arma Gimnasia en el fondo. Así maniobra el equipo de Darío Franco. Sale jugando Gimnasia. Plan Implante, Odontología y Prótesis, cirugía, pernos, coronas, prótesis desmontables, reparaciones, urgencias. Plan Implante, Odontología y Prótesis, acompañando al Lobo. Independencia 922, turnos al 388-433-6033. Se termina equivocando así Cosaro, que tiene que esforzarse ahora y arrojarse al piso para contener la trepada. El hombre saca chispas tirando la pelota a un costado cuando se venía Ingrati. Así entonces la pelota se va por línea lateral. Será para eso en ataque. Repone con manos al equipo de Sacachispas. Muebles y marmolería M&M, todo para tu cocina. Mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y marmolería M&M, trabajos garantizados en Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Así Martínez reponiendo desde el costado. Lo venía buscando Ingrati, también aparecía sí, Minicelli, sin embargo, termina despejando el fondo de Gimnasia, allá en las alturas y en terreno de Sacachispas, la pelota ya la tiene Díaz, Díaz, armándose así con Martínez, ponen la pelota para la templada de Ingrati, sin embargo así se cruzaba, era el jugador Choza que no pudo contener la pelota para Gimnasia, la tiene, saca chispas, se equivocaron y esta recuperó, acá se viene Maidana, Maidana, Maidana hace la personal, la tiene Maidana, la tocan para Palavecino que levanta la cabeza, lo tiene cerca por así al jugador Choza, la pelota ahora para Cosaro, Cosaro y Choza, así también acompaña a Velegia, va Velegia, Palavecino y Velegia, Velegia y Palavecino, falta para nosotros, dice que no el árbitro del partido. Cuando estaban tocando muy corto así, no se animaba Velegia, Palavecino no se decidía. Buen ataque de Gimnasia, buena triangulación, amigo Fabián, pero sin embargo no tuvieron buena resolución. Sí, porque le faltaba resolver un poco cómo disponer para buscar el espacio para pegar al arco. Sin embargo, seguían tocando, seguían insistiendo y obviamente en esa jugada la defensa de Sacachispas impidió de que se concrete un ataque que estaba bien encaminado, pero bueno, no tuvo buena resolución. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras, inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, habrá saque de arco para el equipo de Sacachispas. Otro intento, otro pelotazo fallido de Gimnasia de tres cuartos de cancha que termina yéndose afuera el balón. Por eso ya repone el equipo de Sacachispas. Estamos en casi 14 minutos de esta primera parte. No hay goles todavía. Desde el fondo se repone Abet. Abet así con Choza. Y la tiene ahora Maidana. Maidana y Choza, sí. Había una falta que sanciona el árbitro del partido para Gimnasia. En terreno del Lobo sale jugando el equipo de Darío Franco. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Cosaro y Palavecino, así Palavecino intenta Leandro González. Quería sorprender Leandro González. Buena jugada, arranca algunos aplausos. Aparición reciente de Leandro González, que no lo nombramos prácticamente en el partido. Amigo Fabián. Bueno, pero ahora sí se impone presencia con un remate que iba a ser para colocar, a sorpresa. El arquero estaba entre todo bien parado, bien predispuesto para detener ese tiro. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical de Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al Lobo jujeño. Aquí recuperó Sacachispas, se venía con todo, Pinedo, pedía una falta, no le dan y ya la tiene Gimnasia, va Leandro González, lo están agarrando la camiseta, cobrá, claro, sanciona, ahora sí, Rodrigo Rivero, tarjeta amarilla, habrá para el jugador de Sacachispas, que no lo podía contener en la trepada, en la corrida, Leandro González, le termina cometiendo falta por eso, habrá sanción desde ahí, muy cerca, desde la media luna del área. Habrá tiro libre para el Lobo jujeño, Fabián. Sí, estaba comprobando la calidad de la camiseta, el jugador de Sacachispas, en ese sentido. Y bueno, obviamente el agarrón fue evidente. Tarjeta amonestado el jugador de Sacachispas. Ahí vamos a estar viendo bien el número. Es muy difícil ahora la numeración del jugador de Sacachispas. Tremendamente difícil por la camiseta. Me parece camiseta número 6. A ver. Díaz. Sí. Díaz, que termina viendo la tarjeta amarilla, le cometía falta a Leandro González, que va acomodando precisamente la pelota, vamos a ver quién le entra, vamos a ver en esta, buena chance para Gimnasia, realmente cerca del área, acomoda todo, la barrera, sí, Atamañuc, el árbitro, también va dando algunas indicaciones, y Atamañuc, que sigue diciendo más atrás chicos, acomodarse bien, porque en esta realmente puede ser la chance de Gimnasia, la chance del Lobo jujeño. En 15 minutos de esta primera parte le cometieron falta a Leandro González. Primera tarjeta amarilla que la vio Díaz para el equipo de Sacachispas. Y ahora agarrate a ver en esta. Allí frente a la pelota está Velegia, también Palavecino. Velegia o Palavecino, vamos a ver quién le entra. Da la orden el árbitro del partido, va Velegia, le entró Velegia, barrera, termina rebotando precisamente así en los 4 o 5 hombres que puso, amarilla, protesta Velegia y le sacan tarjeta amarilla, Fabián. Sí, acusa de que fue de la se pelota. Se adelantaron. No, que pegó la mano a la pelota. Sí, obviamente, reclamó una mano. Sí, reclamó mano, pero obviamente con la pelota le pegó al cuerpo, o sea que estaba bien caminado, estaba bien cerrado, no fue mano desde el punto de vista. Errático fue en esta oportunidad la protesta de Velegia, quien se ligó a la primera amonestación de parte de la escuadra local. Muscle Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentaria, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Muscle Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy, WhatsApp 388-44-12682. Y tengo tiempo para una más. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorri. En este preciso momento se cumplen 17 minutos de la primera parte. No hay goles todavía en el Estadio 23 de Agosto. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos, sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. 17 minutos de la primera parte, la tiene Gimnasia. Ahora cruza línea central hacia Cosaro, se manda Cosaro. Lo ve cerca para Vecino, para él va la pelota, levanta la cabeza para Vecino. Pone para Rizzi, el 6 llegaba, también Cosaro. Tocaba en última instancia un hombre de saca chispas. La pelota en ese trayecto, en ese pase. Se va la pelota por línea final. Por eso habrá córner, tiro de esquina para el equipo de Darío Franco. Doña Valentina, empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas. Simplemente riquísimas. Va acomodando la pelota así Leandro González. Leandro González, que le va a entrar a este tiro de esquina para Gimnasia. Lo tiene cerca, hacia Palavecino. Le va a entrar Leandro González. Pelotazo, segundo palo, arriba. No puede contener el arquero Tamañuc. Así se venía el hombre de Gimnasia. Chosa, que le quiso entrar de aire al arco de Tamañuc, que hacía vista. No pudo contener esa pelota el arquero de saca chispas. Y la chance la tuvo Gimnasia, Fabián. Sí, le entró muy abajo el jugador debutante, Chosa. Y bueno, obviamente el disparo se fue muy elevado, se fue a la tribuna del conjunto local. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-47-61-442. Así en mitad de cancha, Belegia tocando la pelota para Chosa. Chosa, que puede llegar antes que se vaya el balón. Sin embargo, en la entrega se termina equivocando, por eso ya recuperó sacachispas. Así lo cubre todo Gimnasia, mitad de cancha, para Vecino también. Colaborando, sin embargo, resuelven bien ellos. Así venía Ingrati, no podía. Frente a la marca de un hombre de Gimnasia, recuperó el Lobo en su terreno. Sale jugando el equipo de Darío Franco. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Maidana tocando la pelota con Abet. Abet pone el pelotazo arriba, termina cortando un hombre de saca chispas. Igual le queda Gimnasia. Pone en el centro arriba. Nuevamente nadie baja la pelota. Salta así Belegia para contener. Sin embargo, ahí gana el hombre de Gimnasia. Ya la tiene Córdoba en el fondo. Fondo, sí, para el Lobo Jujeño. Así Córdoba tocando con Abet. Abet encuentra así la proyección de Chosa. Intenta jugada con Palavecino. Lo cubren así. Nadie para esa pelota. Nadie puede contener. Nadie clarifica el juego. Sin embargo, así va el hombre de Gimnasia, que termina recuperando. Bien, Palavecino de la marca. La pelota la ponen para que la tenga Cosaro. Cosaro con Rizzi. Por este carril izquierdo. Por ahí aparece Rizzi. Pisa la pelota. Pisa la pelota y ahí lo tiene Cosaro. Cosaro tocando para que venga Belegia. Intentaba sacar el remate Belegia. Rebotaba en un hombre de saca chispas. Así contiene la visita. Sale jugando el equipo de saca chispas. Lo de Toti. Todo en productos para el cuidado del agua. De tu pileto o piletín. También cobertores con tratamiento UV. Enrollador de mangueras. Lo de Toti. Artículos de limpieza. Pasaje Medina 406. Barrio Almirante Brown. Así Gimnasia, que recuperó, y ahora con Rizzi. Carril izquierdo, levanta la cabeza Rizzi. Lo tiene cerca, así a Palavecino, para él va la pelota. Palavecino con Belegia, puede Belegia. Se vuelve a equivocar Belegia. Cuando intentaba una de lujo, la termina regalando. Por eso recuperó la pelota el equipo de Sacachispas. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Variedad en huevos, o probar nuestras especialidades. Milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Recuperó Gimnasia en su terreno cuando se venía con todo sacachispas. Atención, porque Gimnasia tiene que ser más preciso a la hora de la entrega. Tendrá que clarificar más el juego. Realmente se hacen un embrollo ahí, Fabián, en tres cuartos de cancha. Por eso terminan regalando, rifando el balón. Y eso hace que sacachispas de a poco se vaya adueñando también del juego. Sí, muy impreciso se ve también en estos últimos minutos. Tiene que afinar un poco más la puntería. Así la tiene Gimnasia. Pala vecino tocando con Leandro González. Hace la personal. Va hasta el fondo Leandro González. Se le termina yendo la pelota. La empujaban igual ya la pelota. Estaba fuera del terreno. Por eso habrá saque de arco para la visita. Consultorios del Alto. Profesionales altamente calificados. Te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto. La salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708. Esquina Comandante de la Colina. Y tengo tiempo para una más. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Le queremos mandar un gran abrazo para todo el público que escucha la radio a través de la 93.9. Así en el Carmen somos la inolvidable. Y a través de esa frecuencia, también así en el norte, en la quebrada de Humahuaca, somos 104.1, la nueva FM. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio en Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. La tiene Gimnasia, se viene Chosa tocando la pelota acá. Con Palavecino, no se entendían. La terminó recuperando en el fondo, saca chispas. Obligado con el pie, termina reventando con un pelotazo el arquero Tamañuc. Así se repone Córdoba en el fondo para Gimnasia. Tocando para Bet, la tiene Bet, sale jugando el equipo de Darío Franco. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Y en este preciso momento se cumplen 23 minutos del primer tiempo. Comentario de Fabián Soto. Y sí, ahora cada vez está, con el correr del minuto está avanzando un poco más Gimnasia. Se está replegando más en el fondo el conjunto Lila. Pero le faltan las precisiones a Gimnasia. Me parece que, bueno, obviamente no están de todo con mucha predeterminación para atacar el arco del conjunto visitante, que, bueno, por el momento el arquero Tamachuk no tuvo todavía las atajadas. Acá se viene Rizzi, va Rizzi, hace la personal, se mete al área, tiró el centro, termina despejando el fondo del equipo de Sacachispas. Cuando se animó Rizzi, se manda siempre el número 3 del Lobo Jujeño al ataque. La tiene Gimnasia, así va Chosa, animó, claro, para pegarle al arco. Y al arco ahí, y en el arco, en los tres palos, repone bien. Y se responde siempre bien con Atamañuc, el arquero que termina atrapando esa pelota. Así casi 24 minutos de la primera parte, chance para Gimnasia. Pero acá Fabián, la verdad que desde muy lejos, medio difícil. Y ahora con pelota dominada, no clarifica el juego Gimnasia. Sí, es el único recurso que estaba implementando estos últimos minutos. Le está saliendo, obviamente, el arquero no tiene las complicaciones porque por el momento los disparos no fueron del todo precisos y del todo potentes tampoco. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Así, pisando la pelota Cosaro. Poniendo el juego para Velegia, más atrás para Córdoba con Abed, así la tiene Abed, lo tiene de cerca Chosa, ahí va Chosa, levantando la cabeza, más atrás, con Córdoba se arma el equipo de Darío Franco, sale Gimnasia. Plan Implante Odontología y Prótesis, cirugía, pernos, coronas, prótesis desmontables, reparaciones, urgencias. Plan Implante Odontología y Prótesis, acompañando al Lobo. Independencia 922, turnos al 388-433-6033. Recuperó Sacachispas y en terreno de Gimnasia se viene con Miniceli tocando con Auski abriendo juego para Ingrati. Así se viene el equipo de Buenos Aires, va bien el pelotazo arriba, el centro termina conectando de cabeza Rizzi, defendiendo para Gimnasia, sale jugando el equipo de Darío Franco. Ahora tocan la pelota para Leandro González cambiando de frente, así en mitad de cancha, círculo central para la trepada de Maidana. Se viene Maidana, acompaña a Chosa. Así, Chosa y Maidana. Maidana tiene la pelota cortita para Velegia. Velegia tocando para Palavecino. Se anima Palavecino. La pelota se la ponen así para que la tenga Velegia. No podía entrarle al arco. Estaba de espaldas al arco. Igual la tiene Gimnasia. Así Cosaro más atrás para que la tenga Córdoba, que levanta la cabeza. Elige con quién jugar. Lo tiene cerca Velegia. También Abed. Para Abed va la pelota. Así va Chosa también definiéndose para que le pongan el pase. Sin embargo, va para Maidana. Viene Maidana en tres cuartos de cancha. La tiene Gimnasia. No puede entrarle al arco de Atamañuc el equipo de Darío Franco. Pero se anima el Lobo Jujeño. Así en esta. Viene pisando la pelota. Chosa. Va Chosa. Maidana. Ahora Maidana. Y otra imprecisión. Malos pases acá. no termina definiendo bien el juego en los últimos metros el equipo del Lobo Jujeño, Fabián. Sí, tampoco ahí veo mucho dinamismo aparte de la zona delantero y bueno, por eso tampoco no hay mucha precisión en el juego. Así la tiene Gimnasia, se viene con Rizzi, va Rizzi, a ver, vamos, hace la personal, bien Rizzi, marcando el juego, tocando ahora para Palavecino con Cosaro, se anima a mandarse al ataque, va Cosaro, ahí se cruza un hombre de Sacachispas, termina tirando el fondo de Sacachispas, la pelota lateral, el ataque que se hace rápidamente el Lobo Jujeño, lo hizo Rizzi, la pelota para Palavecino, con Velegia, así va, ahora para Rizzi, que intenta meter el centro, sin embargo pisa la pelota, se le va a tocar para Maidana, no, elige con Palavecino con Maidana más atrás, será para Córdoba, se arma Gimnasia, se viene Córdoba, intenta Córdoba entre dos hombres, no pudo contener la pelota, ahora clarifica el juego, el equipo de Sacachispas se termina cruzando, por acá era Abed, se le fue la pelota a Abed, por eso habrá lateral en terreno de Gimnasia, sector derecho, es para Sacachispas. Muebles y marmolería M&M, todo para tu cocina, mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y marmolería M&M, trabajos garantizados, en Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Bueno, todavía partido detenido, ahora van a aprovechar para refrescarse un poco el pitazo del árbitro para que se puedan refrescar los jugadores de Sacachispas, como así también los dirigidos de Darío Franco, así Darío Franco dando indicaciones. Realmente el juego de Gimnasia en los últimos metros antes de llegar al arco de Atamañuc, Fabián, es muy impreciso. Por eso a veces se utiliza la variante media distancia, pero realmente remates realmente muy débiles. Sí, no hay mucho dinamismo, no hay mucho entendimiento tampoco de parte de los jugadores a querer elaborar juego asociado. El delantero tampoco, no veo que, Rebecky, no veo que sí. Tampoco hay mucha predeterminación para estar bien parado en el área, para los centros, los posibles centros que puedan tirar. Está muy parado el juego, está bien parado en ese sentido el conjunto visitante, que bueno, está replegando, haciendo todos los recursos posibles para mantener este resultado, que bueno, obviamente no le viene mal, porque viene bueno, un conjunto que está peleando en la zona baja y que sí. Bueno, obviamente quiere empezar a sumar por lo menos el visitante. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, finalmente va a reponer juego, así Sacachispas. Será Díaz, que hace ya el lateral. Lo venían buscando por acá, era Ade Tomaso, que ponía el pelotazo arriba, buscando a Ingrati, tiran la pelota, así no se complica en el fondo Córdoba, reventando con un pelotazo, tirando la pelota a un costado, por eso lateral para ellos. Ya lo hacen rápidamente, así la tiene Ingrati, pisando la pelota entre dos hombres. Del Lobo Jujeño era Auski, finalmente, que hace rebotar el balón en el hombre de Gimnasia, por eso nuevo lateral para ellos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Así lo venían agarrando a Córdoba. Era Chosa, finalmente. Así marca el árbitro del partido la falta. Por eso, en terreno del Lobo, será salida para el equipo de Darío Franco. Dale voz. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Tengo tiempo para una más. Muscle Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Muscle Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy, WhatsApp 388-44-12682. Ponían la pelota para la trepada de Palavecino, que hace rebotar el balón en un hombre de Sacachispas y por eso habrá tiro de esquina para Gimnasia. Allá corre Leandro González para hacer efectivo el córner para el Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Y vamos a ver si en esta se le da Gimnasia. ¿Por qué no con pelota detenida? Viene, primer palo, termina conectando de cabeza. Era Ingrati para el equipo de Sacachispas. En el fondo ya la tiene Rizzi, que se quiere mandar al ataque. Corrida, trepada de Rizzi. Lo acerca Cosaro, para él va la pelota. Levanta la cabeza Cosaro. pone el juego para que lo tenga Beregia. Sin embargo, se termina equivocando, por eso recuperó Sacachispas. En su terreno sale jugando la visita. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo el repuesto para tu vehículo nacional. Es importado multimarcas, inyección Jujuy. Disculpa que acá se viene Gimnasia, Leandro González recuperó la pelota, metió el centro. No había nadie, se equivocó Sacachispas. Cuando se armaban ellos en su terreno, sin embargo, aprovechó Leandro González, que tampoco pudo resolver bien. Pero acá se viene el Lobo Jujeño, intenta el remate, era Beregia, no puede Beregia, hace rebotar la pelota en un hombre de Sacachispas que ya recupera la pelota, ya tienen el balón, se terminan equivocando bien en la recuperación, en la cruzada. Rizzi, que tira la pelota a un costado, será lateral para ellos, pero cuenta Fabián Soto, otra chance de Gimnasia, mucha imprecisión y casi le saca provecho el Lobo. Sí, porque venía de sorpresa, le habían robado la pelota en el tres cuartos de cancha. Bien encaminado se encontraba Leandro González desplegándose por la izquierda, pero había resolvido mal el juego porque había tirado un centro muy pasado. No hay ningún hombre en el área y bueno, se había diluido una buena posibilidad para el Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo el repuesto para tu vehículo nacional. Es importado multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Había posición adelantada, banderín en alto cuando se venía con todo Gimnasia. En esta la vimos así, en línea correr y marcar esa posición adelantada cuando Rebecki intentaba meter el centro, Fabián. Sí, estaba así, evidentemente estaba unos par de pasos más adelantado. Se había dormido en ese sentido el delantero de Gimnasia ante el paso anunciado de parte del jugador Rebecki. Nueva temporada, otoño, invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés, Carré. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, a ver, qué lejos que estamos de la goleada que pedía yo de movida antes de arrancar el partido. Para mí, realmente, claro, uno tiene esa esperanza de que pueda ser así, victoria con goleada, jugando en su terreno del Lobo Jujeño, pero realmente el partido en lo global, tanto para Gimnasia como Sacachispas, entra a ser de regular para abajo. Y sí, obviamente para Sacachispas le conviene que esta circunstancia se esté dando en este repartido, con este resultado. Gimnasia no, porque quiere empezar a sumar. ¿Qué factor importante es el presente? Si bien Sacachispas se encuentra en la última ubicación en la tabla, Gimnasia está no bien encaminado y por eso también le está costando con algunas variantes, con algunas lesiones, que también bueno, incide un poco en la forma del nivel de juego y bueno, que no se estén dando estos resultados. Doña Valentina, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, ¡probalas! Bueno, había una falta, se enojaba el hombre de Gimnasia. Allí estaba reclamando que era falta para el Lobo. Sin embargo, el árbitro del partido da para Sacachispas en mitad de cancha. Allí van acomodando la pelota. Será para la visita, dale vos. Suspensiones en los hermanos Segovia. Especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Así se mandaba al ataque sombra, sin embargo, se cruzaba el hombre de Gimnasia, era Abed, que tiró la pelota nuevamente al costado. Por eso habrá lateral en ataque, tres cuartos de cancha, carril izquierdo para la visita. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. No la hicieron bien, Sacachispas. Así cuando lo buscaban a Ingrati, dejaron salir esa pelota, por eso desde el fondo ya se repone Gimnasia de Jujuy. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Y como te contábamos, no es bueno el partido, cuesta realmente el relato cuando se hace muy impreciso todo, cuando es muy cortado también y cuando Gimnasia no aparece en toda su dimensión, Fabián. Sí, está muy chato el partido, muy estancado, por eso el público está exigiendo un poco más de movimiento, un poco más de aplausos para que bueno, avance un poco el Gimnasia y esté un poco más predispuesto al ataque. Otra imprecisión, otro mal pase ahí de Cosaro. Recuperó el equipo de Sacachispas y viene Ingratti. Lo tiene cerca por ahí, Auski se cruza bien. El hombre de Lobos Jujeños defendiendo. Era Córdoba, la pelota ya la tiene Rizzi. Rizzi tocando para Velegia, Velegia más atrás. Para que se arme con el jugador allá, con Abed. La tiene Abed, lo tiene cerca Chioza. Para él va la pelota, en mitad de cancha, pisa el balón Chioza. Hace la personal, intentaba el pase para Maidana. Mal. Mal y impreciso, por eso recupera el equipo de Sacachispas. Sale jugando la visita. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Y cómo la tenemos que remar desde acá, desde la cabina 18. No es bueno el partido, no juega bien Gimnasia ante un rival que en la tabla realmente refleja ser mucho más débil. Pero sin embargo, acá se viene Gimnasia, una más, la busca Palavecino, va hasta el fondo. Pisa la pelota Palavecino, hace la personal, la va a tocar más atrás, se termina equivocando. Regalando la pelota, la tiene Auski, ahora poniendo el pelotazo para Sombra. Así la viene parando Sombra, el hombre del equipo de Sacachispas, entre dos hombres de Gimnasia. Bien, bien ahí Sombra. Le va a pegar al arco, tiró y exige a la tapada, a la exigida tirarse al piso para contener esa pelota Charini. Mirá vos cómo pone el equipo con tan poco Sacachispas, termina complicando Fabián. Y sí, un solo jugador como Sombra, que bueno, obviamente controló muy bien la pelota ante los embates de Córdoba y de Maidana. Y bueno, obviamente había vencido a esos dos jugadores y bueno, intentó probar de lejos, porque bueno, obviamente estaba muy alejado Ingratti para darle un pase de asistencia. Y bueno, obviamente sin inconveniente para el arquero Chiarini. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así Gimnasia va a correr esta pelota a ver si llega el hombre del Lobo. No llegó. No llegó Cosaro, se le fue nomás en mitad de cancha, precisamente en línea central, así sector derecho, repone con manos la visita. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín, y Lugones 57, barrio Belgrano. Sí que se equivocan y acá recuperó Gimnasia. Era Rizzi que se mandaba al ataque, hacía rebotar la pelota, gana un lateral, lo hace rápidamente para Palavecino. Así la tiene Palavecino. Más atrás para que se arme el Lobo Jujeño con Córdoba. Córdoba tocando con Abed. Así va el Lobo Jujeño. Lo tiene cerca Chioza. La pide la pelota Chioza. Para él va la pelota. Más atrás. Juega con Córdoba. Estamos en 38 minutos de la primera parte. Todavía no hay goles. No es bueno el partido. Por eso, desde acá también nosotros ponemos lo que hay que poner. Desde la cabina 18. A ver si puede clarificar el juego el hombre de Gimnasia. Así para Vecino tocando con Rizzi. En la marca Rizzi. Hacían rebotar en el propio Rizzi la pelota. Que se va por línea final, por eso habrá saque de arco para el equipo de Sacachispas. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales Il Romitis. Tengo tiempo para una más. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30, RM Baterías, acompañando al Lobo. Así la tiene Pinedo. Pinedo lo viene buscando por acá. Ingratti llegaba en el cruce, el hombre de Gimnasia. Igual ya se había ido la pelota. Por eso habrá reposición desde el arco. Charini sale jugando Gimnasia. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general. Verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Y acá se mandaba Rebeque, tiró, y el arquero, Atamaniuk, la termina tirando al córner. Se animó Rebeque, quizás la más clara que tuvo Gimnasia en lo que va del partido, Fabián. Sí, le ganó la espalda a los defensores y bueno, intentó probar el lejos, rápida la reacción de Atamaniuk. Así el córner para el Lobo Jujeño lo va a hacer Leandro González, 40 minutos. De la primera parte, ¿quién te dice? Es el momento de Gimnasia. Viene, primer palo, no puede capitalizar bien Rebeque. Le cede la pelota a los hombres de Sacachispas. Sin embargo, se cruza bien Chioza, recuperándose así en mitad de cancha. Pisa la pelota, lo tiene cerca Maidana. Maidana, así lo ve también cerca a Velegia. La pelota va para que la tenga Córdoba. Córdoba con Rizzi. Todo Gimnasia en terreno de Sacachispas. va con todo el equipo de Darío Franco, pero todavía no encuentra la precisión, la claridad en el juego, por eso no puede marcar el Lobo Jujeño. Pisa la pelota en mitad de cancha, Maidana tocando con Córdoba, Córdoba con Velegia, así va Velegia levantando la cabeza, mal pase de Velegia, otra equivocación, otro error, otro regalo de Gimnasia para que tenga Sacachispas. Plan Implante de Odontología y Prótesis, cirugía, pernos, coronas, prótesis desmontables, reparaciones, urgencias. Plan Implante Odontología y Prótesis, acompañando al Lobo. Independencia 922, turnos al 388-433-6033. Bueno, también se equivocan esos. Fabián, por eso, recupera Gimnasia, se presta la pelota. No es bueno el partido, pero acá ataca Gimnasia. Se viene Richie, va Richie. Estaba allí Rebecky, no se entendía con Rebecky. Se va la pelota nomás. Y van desplegando la manga, me parece lo mejor que puede pasar es que se termine la primera parte y entrar a bajar y dar de nuevo, porque realmente no fue bueno la primera parte, no fueron buenos los primeros 45 minutos, realmente muchas equivocaciones, imprecisiones, partido chato. No, yo te podría decir un bodrio directamente, sí, hay que ser muy sincero, no hay mucha entrega. Pero bueno, tienen que ver en ese sentido en el banco, con algunos cambios que tendría que mover las piezas Darío Franco para que, bueno, obviamente se mejore el dinamismo del juego que no se vio en esta primera parte. Muebles y Marmolería M&M, todo para tu cocina, mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y Marmolería M&M, trabajos garantizados. En Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Y acá se viene Gimnasia, va Pala Vecino, intentaba, sin embargo, rechaza el fondo, la defensa y saca chispas, tira la pelota a un costado, por la derecha, así en ese carril, así Gimnasia se repone con manos, así la tiene el Lobo Jujeño, Córdoba, que levanta la cabeza, lo ve cerca Cosaro, para él va el balón, la tiene Cosaro levantando la cabeza, va a meter el centro arriba, no puede conectar, intentaba también Leandro González, por así venía Velegia acompañando, va para Leandro, se animó al largo, tiró, y en el rebote casi, realmente Leandro González le quiso sorprender, termina rebotando la pelota en un hombre y saca chispas, se va la pelota por línea final, será para el Lobo Jujeño, había una mano, claro, sí. Rebotaba en la mano, por eso sanciona el tiro libre entonces, así el árbitro del partido para Gimnasia, bien Leandro González, que no puede tener otra lectura que esa, ¿no? Que pegarle de media distancia, ya que Gimnasia con pelota dominada no puede cegar. Sí, en esta ocasión encontró el espacio, o mejor dicho, la defensa de Sacachispas se desatendió de Leandro, quien, bueno, obviamente vio la oportunidad de disparar, obviamente el desvío ocasionó de que ese tiro no se concrete en el arco, y bueno, el árbitro compró, y bueno, obviamente fue tiro libre, cobró la mano, y bueno, una buena oportunidad tiene Gimnasia, y bueno, ahora tiene que pegarle para Vecino, me parece, este sí, más sí, para sí. Un zurdo. Que se la den a Palavecino, ya pegó Velegia hace rato, y en el reclamo ganó la amarilla, pero igual está Velegia, está para Vecino. Vamos a ver quién le entra. 43, se van a cumplir 44 minutos de la primera parte. Todavía no da la orden el árbitro del partido, Rodrigo Rivero. Parado 4-5 hombres en la barrera, 2 hombres de Gimnasia también acompañando así. Vamos a ver en esta. Puede ser la última para el equipo de Darío Franco. La última chance. Y puede ser que sea el gol, quien te dice. En los pies de Palavecino. Palavecino, me parece, no se la saca nadie a Palavecino. Así entonces, la jugada. Último minuto de juego. 44, casi 45. Va Palavecino, tiró barrera. Y el arquero, Atamañuc, reclama en mano, pero no le dan. Atamañuc se queda con esa pelota. Y me parece que esto va rumbo al 0-0. Y como bien pedíamos hace rato, que se termine para que Gimnasia vuelva a acomodarse. Me gustaría ver los Juárez en el segundo tiempo, a Reali también. Ya vamos viendo el banco de suplentes de Gimnasia porque no ha funcionado el esquema que pretende Darío Franco. Obviamente el intento de hacer modificaciones, también descansar a algunos jugadores por la Copa Argentina, también es un factor determinante. Un minuto más se va a jugar, pese a que se ha parado el encuentro para que tomen agua. Bueno, obviamente no hubo mucha intervención en el juego, por eso se juega hasta el minuto 46. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras, inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y en esta se vino, saca chispas, que no se da por vencido, casi vence el arco de Charini. Se cruzaba Córdoba, se arrojaban todos al piso. La pelota finalmente terminó rebotando en un hombre de Gimnasia. Por eso hay córner para la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Corriti, 120, esquina Las Heras. Será la última, señoras y señores. Todos en el área. Viene el pelotazo, primer palo, conecta de cabeza. Cierra Rebecki, defendiendo para Gimnasia. La última puede ser para el Lobo Jujeño. ¿Quién? ¿Quién te dice? Así se viene Maidana, Richie Maidana. Va Richie en la corrida, va Richie. No pudo en la pelota, igual le queda Chosa. Se terminó. Se terminó, señoras y señores. Cuando en la última trepada parecía que lo encontraban mal parado, saca chispas. Richie metió primera, segunda, tercera, pero no pudo en la cuarta. Finalmente se termina acá. Con este resultado se van los primeros 45 minutos. Gimnasia de Jujuy, 0. Saca chispas, 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos, 106.7. Radio La Nueva FM, 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Se va a Gimnasia, se va a meter por la manga, al igual que el equipo de Saca Chispas. Vamos a esperar nosotros enseguida el comentario de Fabián Soto, que no va a ser mucho, porque no ha pasado mucho. En los primeros 45 minutos, Gimnasia realmente no le encontró nunca la vuelta al encuentro y Saca Chispas aprovechó lo poco que le cedió también el Lobo Jujeño. Pero nos vamos a Estudios Centrales. Esperamos también por algunas variantes que pueda darse ya en la segunda parte para que Gimnasia pueda lograr abrir el marcador y quedarse con los tan ansiados 3 puntos jugando de local. Nos vamos allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santiago, ya venimos. Así es, Samuel. Pausa y ya estamos de vuelta para este segundo tiempo.